de 11 a 2 en la sala de exposiciones. Los autores que no retiren o reclamen sus obras antes del 30 de septiembre del presente dan a entender con ello que renuncian a la propiedad de las mismas, pasando a poder del Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento cuidará las obras presentadas, pero no se hace responsable de los daños que por cualquier motivo puedan sufrir. La simple participación en este certamen presupone la plena aceptación de estas bases. Para cualquier información relacionada con este certamen, los interesados se pueden dirigir al Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique al teléfono 956 46 12 90 o al teléfono fax 956 46 26 59. Y para finalizar, la parroquia de Ubrique informa que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para las niñas y niños nacidos en 2014 que deseen recibir la catequesis de primera comunión. El formulario de inscripción ha sido distribuido a través del profesorado de religión de los centros educativos y debe ser entregado en el despacho de la parroquia antes del 4 de junio, en el siguiente horario, los miércoles de 5 a 7 y los viernes de 11 a 1. Los menores nacidos en años anteriores, que aún no hayan comenzado la formación, también pueden presentar las solicitudes previa consulta en el despacho parroquial. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.